toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Ver no es una situación pasiva, es un obrar, un trabajo. El teatro no debe generar un ver fácil, ni el espectador debiera aceptarlo. Lo que cuenta en el teatro es revelar relaciones, es mostrar la superficie de la acción y al mismo tiempo su interior, los órganos que están trabajando, las fuerzas opuestas, el modo en que la acción se divide y se subdivide en segmentos correlacionados entre ellos, el modo en que se realiza y el modo en que es padecida. Palabras de don Eugenio Barba en las Islas Flotantes, allá publicado en 1983. Y con palabras de Eugenio Barba hoy comenzamos un programa súper especial, programa 31 de La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, programa del 1 de septiembre del año de la pandemia y también del 2020. Un programa especial, decíamos, porque hoy estaremos haciendo girar nuestra intervención legionaria en virtud de un gran artista, creador y legionario, seguramente, de las creaciones teatrales, musicales, experimentales. Así que estaremos hoy pensándonos y trayendo a la memoria muchas de las prácticas que Guillermo Giannicola ha dejado en quienes lo hemos conocido y tenemos hoy la voz y la presencia de gente muy querida que nos estará hablando de su vida. Queremos entonces saludar en este programa especial, por supuesto, a Coti, la compañera legionaria que estará participando mucho en este programa, y por supuesto también a Fiorella Vega, que estará realizando sus artes mágicas con respecto a los audios que estamos enviando en este contexto. Sabemos que este programa no sale en vivo, pero sí está vivo, y eso es lo importante de esta apuesta que es la Legión Nocturna. Nos interesa pensar siempre el tiempo y las sensibilidades, entonces, pero en este caso especial, en este contexto en el que estamos, nuestra manera de funcionar nos lleva a salir en diferido, y agradecemos a Fiore por todo el trabajo que se toma como operadora de este programa. También nos interesa decir que este programa sale por FM El Orejano, los sábados a las 10 de la noche, una radio comunitaria allá del sur, que está en el 98.1 y que pronto va a estar disponible online. Por el momento tienen que resolver algunas cuestiones técnicas, así que les mandamos un abrazo a toda la gente de FM El Orejano allá en Villa La Angostura, en el sur, en el amado sur, en el querido sur. Y entonces damos inicio con las palabras que mencionamos de Eugenio Barba en las Islas Flotantes, y comenzamos este programa especial dedicado a la teatralidad, a las potencias activas de resistencia sensible, desde la música, desde la experimentación, desde el clown, desde todo lo que nos hace un poco bien y también un poco mal a veces, pero que, como diría Nietzsche en su momento, a veces hay que experimentar ciertas amarguras para que la creación se vuelva potente. Arrancamos así La Legión Nocturna, programa número 31 del 1 de septiembre del año de la pandemia. La Legión Nocturna. Un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Cuando yo muera, analicen mi obra, repártanse las regalías, adjudíquenme las deudas. ¿Quién es el personaje de quién? Somos 4 o 5 idiotas hablándole a las cosas que ya no están. Fragmento de La Bella Dispersione, de Guillermo Giannicola. Hoy, 1 de septiembre, aniversario, podemos decir, de este querido actor, dramaturgo, director, performero, músico, artista polifacético, que hoy estamos conmemorando y trayendo a la Legión Nocturna a modo de celebrar una vida, sobre todo de celebrar una vida creadora, una vida experimentadora y una vida que sin duda ha tenido la fuerza de arriesgar en el campo de las artes y de la vida, esta potencia que siempre hemos aprendido, que sobre todo la filosofía nos ha enseñado también de hacer de la propia vida una obra de arte. Así que hoy estaremos pensando un poco la presencia de Guillermo y queremos entonces comunicar que este se ha nombrado el mes de Guille Giannicola, que a partir de la Asociación de Trabajadores de Teatro Región Atlántica, ATRA, se está organizando también, se va a desarrollar una serie de actividades e intervenciones artísticas desde Manija Teatral y que a nivel educativo, desde Dramatiza, docentes llevarán a cabo propuestas utilizando textos del dramaturgo para abordar en las escuelas. Creo que lo importante de su trabajo está vinculado a esa expansión de las formas otras de producción de la sensibilidad y que quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo y de estar cerca y sobre todo de haber estado expectante ante sus obras, agradecemos muchísimo siempre la apuesta. Quisiera entonces dar voz a Violeta, su hija, y que está organizando el proyecto Giannicola junto con su hermana Camila, con la directora, actriz y docente Claudia Mosso y el actor Fausto Ruiz Díaz, quienes estarán llevando adelante este proyecto y que en voz de Violeta tendremos la posibilidad de dar cuenta de qué se trata este proyecto llamado Proyecto Giannicola. Así que bueno, dejamos en sus palabras y volvemos en breve. Quienes conocimos a Guillermo Giannicola sabemos que sus trabajos teatrales, musicales y literarios están empapados de atrevimiento, locuras, pasión. Durante toda su vida y labor artística sostuvo como pilar el valor del juego. Supo cruzar límites impensados para siempre innovar y sorprender a los espectadores. En sus múltiples facetas nos llenó de reflexiones, nos conmovió y por sobre todas las cosas nos hizo reír. Ese espíritu creativo es un disparador que nos impulsa a seguir construyendo arte independiente en Mar del Plata. Proyecto Giannicola nació por iniciativa de actrices y actores que laburaron mucho tiempo con mi viejo, como una manera de perpetuar todo lo que nos dejó, compartir su obra y continuar creando en base a esta. Desde el principio, Claudia Mosso y Fausto Ruiz Díaz se comunicaron con mi hermana y conmigo, y la comunicación continúa al día de hoy. Hace poco menos de un mes, el proyecto nació para el público, a través de las redes sociales, y hoy se realizó una actividad de presentación de manera virtual, en la que recordamos con mucho cariño y admiración a mi viejo, y dimos un inicio formal al proyecto. En este momento, se está trabajando en 4 reversiones de obras de Giannicola. Disparate, que será dirigida por Claudia Mosso. Los fines, por Marcelo Marán. Los que están sentados, por Paola Del Fiore y Federico Poleri. Estrella de Mar, por Daniela Parrinello. Los elencos están compuestos por actores y actrices diversas, que han laburado con mi viejo en diferentes épocas. La única apuesta y elenco original es Floresta, integrado por Cecilia Leonardi, Andrea Echeverri y Daniela Silva. Todo esto comenzó antes de la pandemia, que fue un imprevisto enorme para el mundo del teatro independiente, por lo que el proceso de ensayo está frenado en parte. Pero la idea es que, ni bien se puedan hacer funciones, estos trabajos se lleven a escena y podamos continuar con más obras, así como con el mundo musical y literario de Guille Giannicola. Hay muchas, muchas propuestas y es inevitable. Toda persona que lo conoció pudo ver esa actitud creativa y entusiasta y empaparse de ella. Así que pedimos tanto a quienes tengan propuestas para llevar a cabo como a quienes tengan material audiovisual que se comuniquen con nosotros, con nosotras, por Facebook o Instagram, buscándonos como Proyecto Giannicola, o por Gmail, proyectogiannicola@gmail.com. También queremos comentarles que durante todo el mes van a haber actividades en torno a Guillermo Giannicola, impulsadas desde ATRA en conjunto con el proyecto. Invitamos a todo el mundo a seguirnos en las redes para enterarse de todo lo que se viene en torno a la figura de Guillermo Giannicola y todo el legado que nos dejó. A partir de hoy, 1 de septiembre, en adelante. Gracias por el espacio. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Buenas noches, muchas gracias Santiago por el espacio. Es muy difícil resumir por qué es tan importante la obra de Guillermo Giannicola en la ciudad y por extensión en el país. Así que voy a tratar de ser breve y de decir algo que sea concreto, que tiene que ver con la labor de un artista integral. Guillermo era músico, se acercó al teatro a través de la música, componiendo canciones para algunos espectáculos. Después, casi sin quererlo, pasó a actuar y también casi sin quererlo le pidieron que dirigiera y dirigió, y a partir de ahí empieza a escribir teatro. Siempre había escrito cuentos o poesías o canciones, pero en un momento empieza a producir y a escribir concretamente dramaturgia. Entonces tiene esta capacidad de artista integral, de un hacedor muy completo, y tiene una producción absolutamente prolífica, muy vasta, y que recién hoy estamos pudiendo dimensionar, ¿no? Es muy difícil a veces discernir o valorar la calidad de un artista cuando es alguien que es tan cercano, ¿no? Hoy, a un año de su muerte, quizás con la película un poco más completa, estamos pudiendo reconocer la importancia de Guillermo y el impacto que su obra y que su enseñanza produjo en tantos artistas locales. Yo creo concretamente que ese impacto tiene que ver un poco con toda la formación de todas las personas que se formaron con él, tanto en la dramaturgia como en la dirección como en la actuación, pero también con los espectáculos que él llevaba a cabo, que eran espectáculos en los que permanentemente estaba corriendo el límite de lo que se entiende por teatro, ¿no? Yendo siempre un paso más allá, o como va a decir él, yendo hasta las últimas consecuencias en la búsqueda. Eso era para Guillermo hacer teatro en serio. Y eso hace que a lo largo de toda su carrera vaya elaborando una serie de procedimientos que nosotros hoy podemos sistematizar, que tienen que ver con esto de el correr riesgos y el experimentar permanentemente. En esa experimentación, como digo, va ampliando la concepción de teatro y por lo tanto va elevando la calidad artística, porque desafía con su producción a todo el resto del teatro local, muchos de los cuales en esos momentos quizás eran más conservadores, ¿no? Entonces Guillermo corría siempre un riesgo que era concretamente un posicionamiento ideológico en ese sentido, ¿no? El compromiso con la obra, con la experimentación y con la búsqueda estética era su posicionamiento ideológico concreto, que lo hacía ir siempre contra la corriente e incluso que parecía por momentos autoboicotearse en términos mercantiles o empresariales, ¿no? Nunca hizo un teatro complaciente, un teatro cómodo, ¿no? Justamente atentaba contra eso, contra la comodidad, y pretendía movilizar. Y entonces siempre generaba un efecto muy disruptivo en los espectadores e incluso en los propios actores que trabajábamos con él, que todo el tiempo nos hacía pensar o hacía pensar que el teatro podía ser otra cosa, que podía ser esto y que también podía ser otra cosa, que podía estar en las salas tradicionales y que también podía salir a la calle, que podíamos estar todos sentados en un teatro clásico a la italiana, pero que también podíamos estar todo el tiempo parados y caminando de un lugar a otro, que podíamos hacer teatro con 2 personas, pero que también podíamos hacer teatro con 20 en escena, y que también podíamos hacer teatro en una casa, en su propia casa, un teatro en 2 partes, un teatro que incluyera 2 obras y un documental, digo, siempre corriendo el límite. Esa me parece que es la marca y el impacto más fuerte que Guillermo nos enseñó y nos dejó, y que hoy nosotros tenemos que tratar de sistematizar y de para poder transmitir, ¿no? Por eso es tan importante difundir lo que él hizo, porque, como digo, fue un artista integral, escribió muchas obras, dirigió muchas obras y produjo también mucho pensamiento teatral al respecto, pero que está muy diseminado. Entonces, este proyecto hoy pretende que empecemos a valorar realmente, a reconocer que teníamos un genio a la vuelta de la esquina y que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, no nos habíamos terminado de dar cuenta, ¿no? Entonces hoy nos damos cuenta que es tan difícil resumir lo que hizo Guillermo, porque para cada obra, como él dice, creaba un código diferente, es decir, una consigna interna que le servía para esa obra en particular, y que una vez que esa obra terminaba, ese proceso terminaba, eso no se volvía metódico, es decir, no es que encontraba la pólvora y decía con esto ahora agarro la máquina de hacer obrita, todo lo contrario, desechaba eso y tomaba otra cosa nueva. Sin embargo, yo creo que todas esas experimentaciones van quedando como sedimento y van formando la obra total de Guillermo, y a su vez permiten tener una mirada sobre el teatro y sobre las innovaciones que él fue implementando y que marcaron a tantas generaciones de artistas de la ciudad. Por eso creo que la obra de Guillermo es muy importante, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, ¿no? Realmente su aporte es un aporte que tiene que ver con la experimentación, con la irreverencia, con la ruptura de límites, con la posibilidad de hacer un teatro por fuera del epicentro del país, pero también dentro de la ciudad, por fuera del centro de la ciudad, ¿no? Cuando él hacía una obra en su casa o en una sede de una obra social que quedaba muy alejada y que no tenía boletería y que la gente tenía que esperar afuera y que había que llevar un paraguas si llovía y que la entrada había que sacarla en otro lado, digo, siempre corriendo un límite que tenía que ver con movilizar al espectador, con sacarlo de la comodidad y con hacerle darse cuenta que el teatro es ante todo una experiencia vital, no algo que vamos a ver cómoda y plácidamente sentados en una butaca acolchonadita. Me parece que el desparpajo, la irreverencia y el humor son centrales en la obra de Guillermo, y que este proyecto nos va a ayudar a visibilizarlo, a ponerlo en escena, a recuperar toda esa cantidad de materiales diseminados que hay, que son muchísimos, que es muy vasto y que es muy necesario recuperar, porque hay una marca que es propia del teatro, que es lo efímero, que está muy bien que así sea, pero que un poco como homenaje a él, pero también porque se lo merece y nos lo merecemos nosotros y la ciudad, es fundamental que tomemos una perspectiva de valorización y de historización para entender cómo avanza el proceso teatral de la ciudad. Si no, siempre nos parece que las cosas suceden porque sí, y en realidad detrás de todo esto hay una historia y hay mucho trabajo. Y hay un artista integral que, como digo, rompió todos los límites y nos enseñó muchísimo. Continuamos entonces en la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, programa número 31, dedicado al teatro, a la vida artística y a la creación, a la vida de Guillermo Giannicola, y agradecido, muy muy agradecido a Violeta por sus palabras, por su propuesta, por esto que están realizando del proyecto Giannicola. Súper necesario también en estos tiempos de dar cuenta de la potencia de una obra y de sus resonancias en nuestras vidas, así que celebramos mucho esa propuesta y también a las palabras, estas últimas apasionadas palabras de una querida amiga investigadora, doctora en letras, gran investigadora del teatro y la literatura argentina, profesora también de juegos dramáticos y docente de la maestría en arte en NICEN. Ella es la doctora Milena Bracciale, que bueno, ha tenido la oportunidad de estar en obras con Guillermo, sobre todo en Los que están sentados en el 2011 y en Mar de Troya en el 2015, y sus palabras dan cuenta también de esta apuesta estética, de esta fuerza, de este gran espíritu investigador, aprendiz, sobre todo de esta fuerza de hacer siempre una especie de mirada sobre el horizonte y expandida sobre ese límite que las disciplinas artísticas suelen poner dentro de esta solemnidad, dentro de esta seriedad con la que cual muchas veces el teatro y las formas artísticas disciplinadas terminan configurando. Hay unas palabras que rescato de una nota que salió en Qué Digital, fundamentalmente que son palabras de su hija, que dice: nos daba los borradores de los textos a nosotros, sus hijos. Recuerdo a los 8 años que me daba el texto de Disparate para ver qué me parecía y también lo ayudaba a pasar texto. Así como lo hacía con otros, lo hacía con sus pares, alumnos, actores. Estaba sediento de aprender. Y finaliza diciendo: tenía una necesidad tremenda de expresarse y de expresar lo inexpresable, de contar algo que quizás es difícil y se necesita evocar a una imagen, a una escena, a un personaje. Palabras muy precisas, hermosas, porque también vienen desde su interioridad afectiva, ¿no? Desde su cercanía afectiva y realmente saber de una vida así, saber de una vida que como los buenos artistas, los grandes artistas, tienen esa percepción, como decía un filósofo muy amado por mí, que es Gilles Deleuze, esa gran mirada del vidente, aquel que ve aquello que todavía no puede decir y que solamente se puede balbucear, pero que está ahí. Y es necesario poder crearse las propias herramientas, las propias armas, diría, como para poder expresar eso del orden de lo inexpresable. Hay un hermoso texto de Guillermo que siempre me resultó muy potente, casi como un manifiesto de las potencias del teatro, que quiero leer brevemente antes de pasar a un manifiesto que también va a ser de Guillermo, pero que esta vez va a estar compuesto por varias artistas amigues y quisiera componer algo en torno a eso. El texto de Guillermo, que voy a leerles muy, muy rápidamente, es un texto que tiene la fuerza de dar cuenta de la potencia de lo menor, de dar cuenta de cómo hay algo que se está tejiendo mucho más allá de las estructuras institucionales que legitiman y dan cuenta jerárquicamente de lo que debe ser verdad al interior del arte y sobre todo al interior del teatro. Dice Guillermo: el teatro serio es serio a fuerza de desparpajo, libertad, humor, creatividad y buena factura dramática. Y uno recuerda inmediatamente ahí toda la apuesta hermosa que se dio al respecto de los premios Concha de Mar, por ejemplo. Dice Guillermo: el teatro solemne edifica una máscara de seriedad en base a la solemnidad, precisamente porque carece de desparpajo, libertad, humor, creatividad y buena factura dramática. Es por eso que el teatro solemne se proclama serio, porque no lo es, e intenta usurpar el lugar de la seriedad a puro golpe de aburrimiento. Elige obras serias, autores serios, pero en sus manos todo este material, aunque sea bueno, pierde sustento y se convierte en solemne. Pero, rara paradoja, lo solemne vende, convence jurados. Muchas veces los jurados votan al teatro solemne porque lo confunden con el teatro serio. Muchas veces los críticos también. Muchas veces el público también. Muchas veces los actores también. Y eligen un director solemne o participar en un proyecto solemne porque lo consideran serio, solo por eso. El teatro serio es el que está seriamente hecho. Porque puede ser una comedia o una tragedia, puede ser Shakespeare o Brecht o una obra de Ibsen, o un paso de comedia urdido por toscos comicastros. y puede ser una cosa seria. El teatro solemne pretende lo que nunca será, intenta la seriedad por su falta. Por eso generalmente busca refugio en los grandes nombres. Nunca se le ocurrirá un paso de comedia urdido por toscos comicastros. Siempre va por Shakespeare, o Brecht, o una obra de Ibsen. Pero con eso no resolverá en nada su falta de seriedad. El teatro solemne nunca es serio, pero vende la apariencia de lo serio. No hay nada menos teatral que la solemnidad. La comedia surge como una parodia de la zona solemne de las tragedias. Nada más serio que reírse de la solemnidad. Porque la solemnidad es tomarse demasiado en serio, darse demasiada importancia, y eso no es serio. La seriedad, bien entendida, consiste en ser serio teatralmente, no dependiendo del estilo o del género de la obra. Entregando todo en los ensayos, en la cancha. Yendo hasta las últimas consecuencias con la búsqueda, con la creación, con el juego. No jugar a medias, como decía Pavlovsky, el gran Tato. Los niños son serios, juegan muy seriamente. Nada más serio que un niño jugando. Pero nunca son aniñados ni falsos. Juegan de verdad, no mienten. Cuando lloran, lloran, con todo el cuerpo. Cuando ríen, ríen de verdad. Pueden pasarse horas concentrados jugando con una caja de cartón, imaginando historias. Cuando el adulto los llama para comer, no quieren venir, porque deben interrumpir su juego, que es sagrado. Un juego sagrado, un tiempo fuera del tiempo. Así entiendo yo la seriedad en el teatro. Estas palabras de Guillermo nos parecen súper importantes para la creación en este tiempo también. Porque evidentemente esta fuerza y esta forma lúdica de existencia que aquí remarca y que imaginamos en estas expresiones que recién dábamos al respecto de las palabras de su hija, sobre este interés por querer expresar lo inexpresable y por esta búsqueda de abrirse casi con un pensamiento tentacular hacia todos lados y poder expandir sus propias creaciones y ponerlas a prueba en la presencia de otros, nos da la impresión de que es la bondad y la tranquilidad que tienen los buenos creadores, aquellos que confían que lo que están haciendo urde las tramas más profundas de una sensibilidad por venir. Por eso justamente en ese arte encontramos una pedagogía que está creando nuevas formas de existencia. Y en ese representar que estamos experimentando ya no hay más representación, hay pura experimentación de sí. En eso entendemos que Guillermo, sobre todo y fundamentalmente para nosotros en la Legión, fue un gran filósofo, pensador de las artes escénicas, de la música y sobre todo de sí mismo en cada una de sus expresiones, porque en todas ellas encontramos fragmentos potentes de una vida que deseaba y desea y desean nosotros expresar aquello que es lo inexpresable, la vida. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. En la sección manifiestos del día de hoy, pero en realidad en la sección de manifiestos de siempre, queremos expresar palabras, escritos, que tengan la fuerza de poder contagiar algo. Como siempre decimos en la Legión, son expresiones de una antorcha que intenta iluminar los pasos cortos, los cercanos, pero también y sobre todo que intenta activar este fuego colectivo que necesitamos y que entendemos que también es y se da a partir de un contagio afectivo. Ser artista es un trabajo. Con fuerza brutal arremetió la idea. Es tu voz, ya sé. Palabras que expresan esta composición que se dio a llamar Haikus Locales. Una composición audiovisual, imagino que de danza, pero me parece que excede la danza también, y que con texto de Guillermo Giannicola han participado en esta composición bajo la idea y dirección de Olivia Diab y de Natalia Zapata, Loba Paula Alostra, Nahuel Porto Navarro, Santiago Mesonave, y la música de Alma das Pampas y Benjamín Gassé y Guillermo Giannicola. Este manifiesto que lo pueden encontrar en YouTube, que se llama Haikus Locales, da cuenta y nos interesa sobre todo por la potencia de resistencia, como decíamos, que nos interesa pensar el arte como una forma y ejercicio de una praxis vital que provoque resistencias, y sobre todo hoy, en este contexto pandémico, en esta situación en la que la cultura a nivel local, marplatense, pero sobre todo también a nivel nacional, está padeciendo por la total negligencia, pero también por la desidia del Estado, que desde el gobierno local y desde el gobierno nacional muchas veces no alcanza para poder sostener lo que nosotros sí consideramos que es esencial, la cultura. Así que dejamos entonces en este manifiesto la fuerza de la letra, del texto de Guillermo Giannicola, en una composición que se llama Haikus Locales y que, insisto, pueden ver por YouTube, en la idea y dirección de Olivia Diab y Natalia Zapata. Así que con el manifiesto de hoy, celebrando la vida y las vidas creadoras, pero también las vidas políticas y en resistencia, dejamos este texto y esta producción, que mucho tiene que ver con el reclamo que hoy por hoy la cultura, y sobre todo la cultura marplatense, está sosteniendo por la precaria condición con la cual se está transitando toda esta pandemia. Hoy más que nunca, hacer teatro es un acto de resistencia. Crear belleza, un acto vindicatorio. Crear belleza, un acto vindicatorio. Ante la necedad, la superficialidad, la pereza. La desazón. La ignominia. La injusticia. La miseria. Ante la pauperización programada del cuerpo, la mente y el espíritu. Ante la pobreza sistémica, hacer teatro, crear belleza, es un síntoma de rebeldía. Una puesta en manifiesto. Una toma de posición. Un asentamiento. Un no consentimiento. Un no permitir que todo siga siendo tan horrible. Un no dejarse vencer por los que nos quieren vencidos. Un grito de retruco y vale cuatro. Y vale cuatro a tanta muerte. Un grito de retruco y vale cuatro a tanta muerte.